primeras horas, los análisis que vayan a ver, y cómo se va decantando todo esto. Me recuerdo un amigo venezolano que nos contaba, hablábamos con él ayer, me acuerdo, acá en un local cerca, un local comercial, y decía, tengan cuidado chilenos si les ofrecen nueva constitución, que no la hagan a puertas cerradas, que no la hagan sin saber lo que están decidiendo. Tengan cuidado porque nosotros nos prometieron eso y miren qué pasó. Así que, me acuerdo que nos decía.